Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desenfadado y lleno de amenidad sobre el idioma español. El existencialismo es el nombre que se usa para designar a una corriente filosófica que tuvo su origen en el siglo XIX y se prolongó aproximadamente hasta la segunda mitad del siglo XX. Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. No se trata de una escuela filosófica homogénea ni sistematizada, y sus seguidores se caracterizan principalmente por sus reacciones contra la filosofía tradicional. Actualmente se consideran tres tipos de escuelas existencialistas: el existencialismo cristiano, el existencialismo agnóstico y el existencialismo ateo. Nunca existió un acuerdo general sobre la definición de existencialismo. El término a menudo es visto como una conveniencia histórica que fue inventada para describir a muchos filósofos en retrospectiva mucho después de haber muerto. De hecho, aunque generalmente se considera que el existencialismo se originó con la obra de Kierkegaard, el primer filósofo prominente en adoptar el término para describir su propia filosofía fue Jean-Paul Sartre. Sartre propone la idea de que todos los existencialistas tienen en común la doctrina fundamental de que la existencia precede a la esencia, lo que significa que la consideración más importante para las personas es el hecho de que son un ser consciente, existencia, que actúa de forma independiente y responsable, en lugar de ser etiquetado con roles, estereotipos, definiciones u otras categorías preconcebidas que se ajustan al individuo, esencia. La vida real de la persona es lo que constituye lo que podría llamarse su verdadera esencia, en lugar de estar allí atribuido a una esencia arbitraria que otros utilicen para definirla. Según el filósofo Stephen Crowell, definir el existencialismo ha sido relativamente difícil y argumenta que se comprende mejor como un enfoque general que se utiliza para rechazar ciertas filosofías sistemáticas y no como una filosofía sistemática en sí. El existencialismo tiene sus antecedentes en el siglo XIX en el pensamiento de Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. También, aunque inmerso directamente, en el pesimismo de Arthur Schopenhauer, así como en las novelas de Fyodor Dostoyevsky. En el siglo XX, entre los filósofos más representativos del existencialismo se encuentran Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Miguel de Unamuno, Simone de Beauvoir y Albert Camus. Sin embargo, el existencialismo recién toma nombre en el siglo XX, y particularmente tras las terriblemente traumáticas experiencias que vivió la humanidad durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Durante estos dos conflictos, que podrían ser calificados por una parte como casos extremos de la estupidez que puede tener la humanidad, y por la otra, concordando con Hannah Arendt, como las formas en las que la violencia interhumana llega a su apogeo con una banalización del mal, surgieron los pensadores que en el a posteriori se preguntaron explícitamente: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para o por qué existe el ser? ¿O existe la libertad total? Billy de Winter. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenga usted, los saludamos con mucho gusto. Ya estamos en los contertulios esta noche para hablar de un tema apasionante que es el existencialismo. Quédese con nosotros un ratito, mis compañeros filósofos del siglo XX van a disertar sobre esta corriente filosófica que pues algunos la consideran antifilosófica porque se distancia del método filosófico, ¿verdad? Le da un poco la espalda y empieza, bueno, ya veremos, a criticar a Hegel, en fin. Muy profundo, muy bien. Ya veremos, porque no nos adelantemos. Vamos a hablar del existencialismo, de los autores, de una época, de una manera de pensar, de una manera de interpretar al hombre y su circunstancia, como decía Ortega. Los dos, Ortega y Gasset. Los tres, José, Ortega y Gasset. Estaban de acuerdo los tres. ¿Verdad? Los tres, no eran dos. Eran amigos de Pi y Margal. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Nos van a creer. Nos van a creer. Estamos bromeando, Estamos bromeando, por supuesto. Quédense con nosotros en los contertulios, este programa de Radio Educación, que comienza a las 8:30 de la noche todos los miércoles. Nos vamos a las 9:30 más o menos, y al que lo invitamos a conversar. Siempre hemos pensado que la mejor manera de estar con el prójimo, con el ser humano, es la conversación, el diálogo, y compartir la palabra, y a eso lo invitamos. Nos gusta mucho. Al principio del programa, Víctor Quiroga hace una pregunta, y regalamos un libro a la persona que responda de manera correcta y rápida. Tiene que ver la pregunta con el tema, y bueno, ya dicho todo esto, voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí saludando a nuestro público, sobre todo preguntándonos, ¿por qué hay algo y no nada? A ver, ese trompo a la uña. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, yo preguntaré por qué lo que es, es. Y tiene catarro. Billy de Winter, ¿cómo estás, Billy? Bien, hablando del buen señor, ¿y conocen ustedes el término del síndrome de Jerusalén? ¿Tú conoces, tú? No sé, ¿qué es? Es el fenómeno realmente que existe, existencial, hablando del existencialismo, de que hay mucha gente que son, no sé, enfermizamente atraídos, bueno, pero gente atraída, y reparten papelitos, comienzan a gritar y asumen un papel mesiánico. Y por eso, sí, si tú vas a Jerusalén, vas a ver de vez en cuando personas que, no sé si... Están predicando, digamos. Que sí, no sé si están en sus cabales, pero ese se llama el síndrome de Jerusalén, o Jerusalén, o Jerusalén. Es curioso, he estado allá, y de repente hay un señor con sus brazos dirigidos al cielo, y dice frases que no entiendo, perdón, pero que no entiendo, y ese es el síndrome de Jerusalén. Muy bien. De Estocolmo ya conocen, ¿no? ¿Cuál es el síndrome de Estocolmo? Hay varios síndromes modernos, pero... El que la víctima de algún cautiverio se identifica con su captor. Sí, ¿verdad? Bien. Ese es el síndrome de Estocolmo. Una secuestrada se enamora del secuestrador. Por ejemplo. Ok, por ejemplo, por sí, ejemplo. Bien sí. Dicho. Bueno. Adelante, ya bueno, puedes comenzar el programa. Ya puedo comenzar el programa, ya podemos hablar de existencialismo. Sí. Bueno, vamos a la pregunta, ¿no, Víctor? Sí. Tiene catarro, no crean que es otra persona, es Víctor Quiroga, más que está un poco malito. Víctor es auténtico. Sí, sí. Si tiene gripe, tiene gripe. No hay términos medios. Exactamente. Adelante. El famoso Ingmar Bergman realizó la película El huevo de la serpiente. Sí. Los observadores del cine consideran que Bergman se ha dejado influenciar por el existencialismo, por eso hago esta pregunta. Díganos, ¿quiénes son los principales actores de esta película? El huevo de la serpiente de Bergman. De Bergman, sobre todo hay una pareja. Sí, ¿verdad? Una pareja. Es una pareja de actores. Díganos, bueno, es una película espléndida, de los años que será 70, yo 70, creo. 70, sí. ¿Verdad? De Bergman. Llámenos, por favor. Tenemos, aquí le dejo los números telefónicos, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Facebook, Los Contertulios, Twitter, @loscontertulios, y aquí estamos para conversar con usted sobre existencialismo. Vamos a una pequeña pausa para decirle qué se va a ganar y regresamos con ustedes. Hoy tenemos para ti el libro La Tragedia Griega, una introducción, escrito por Ruth Scoder, especialista en el tema y profesora de griego y latín en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Este trabajo, platica la autora, aspira a promover antecedentes necesarios en torno a la tragedia griega, a ayudar al lector a apreciar, disfrutar y comprender las obras mismas, así como a ofrecer una idea sobre los cuestionamientos que se han planteado los especialistas sobre este tema. El libro contiene un glosario y una tabla cronológica que incluye la mayoría de las fechas de producción de las obras escritas por los tres grandes, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate La Tragedia Griega, una introducción, escrito por Ruth Scoudo, cortesía del Conaculta. Llama al 4155-1060. Bueno, muchas gracias. Sí, tenemos para usted este breviario. Es la aventura de los breviarios. Es una aventura editorial extraordinaria. La Tragedia Griega, una introducción, de Ruth Scoudo. Y es para usted. Le agradecemos mucho al Fondo de Cultura Económica, que hace desde hace muchos años publica estos breviarios, que son una verdadera enciclopedia de bolsillo, y que todo mundo, pues, le tenemos un gran amor a los breviarios, ¿no? Recordamos muchos breviarios. Claro, claro. ¿Verdad? Y no es un breviario. Es otra cosa. Cazadores de microbios, ven ahorita a mi mente. Mario, vamos a comenzar con el existencialismo. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate La Tragedia Griega, una introducción, escrito por Ruth Scoudo, cortesía del Conaculta. Llama al 4155-1060. Bueno, muchas gracias. Sí, tenemos para usted este breviario. Es la aventura de los breviarios. Es una aventura editorial extraordinaria. La Tragedia Griega, una introducción, de Ruth Scoudo. Y es para usted. Le agradecemos mucho al Fondo de Cultura Económica, que hace desde hace muchos años publica estos breviarios, que son una verdadera enciclopedia de bolsillo, y que todo mundo, pues, le tenemos un gran amor a los breviarios, ¿no? Recordamos muchos breviarios. Claro, claro. ¿Verdad? Y no es un breviario. Es otra cosa. Cazadores de microbios, ven ahorita a mi mente. Mario, vamos a comenzar con el existencialismo. Dinos tu palabra, compañero. Generalmente, en la cultura popular, la importancia de existir, pero como seres creados por Dios. Y en esto, se distinguen Heidegger, perdón, no Heidegger, claro, no, Kierkegaard y Miguel de Unamuno. Entonces hay un texto de Miguel de Unamuno que se llama El sentimiento trágico de la vida, en donde se pregunta por qué la vida puede ser, la propia existencia puede ser tan dolorosa, tan, si se contempla, señalar por qué es, qué objeto tiene, por qué estamos tan al borde del sentimiento de futilidad. Y él da la respuesta de que simplemente no estamos en aceptando, abrazando el hecho de que Dios nos pone en este mundo para precisamente dar cumplimiento a una voluntad, a una visión de lo que debe uno cumplir en el mundo. Entonces dan distintas respuestas al hecho de que uno existe y al significado que esto pueda tener en respecto a la alternativa, que es precisamente el no haber existido, ¿no? Entonces sí hay un ejercicio de que muchos otros filósofos de otras corrientes consideran una futilidad extrema, sino que se debe dar la existencia como un hecho consumado y ver qué se hace con ella, si se busca el bien, si se busca beneficiar a los demás y evitar el sufrimiento ajeno, o ayudar a que la estancia de la humanidad en este planeta tenga un resultado y un efecto positivo para todos los demás. No se pierden en consideraciones de, como muchos existencialistas, de preguntarse por qué se existe, ¿no? Y pues hay una especie de sustrato de amargura y de incomprensión y de alejamiento de la suerte de los demás y de los asuntos del mundo, que los ha convertido en una especie de, bueno, cumplen un papel que es analizar el efecto de la propia existencia, pero no más allá de eso. Entonces es un papel muy limitado, ¿no? Y ponerse a discutir filigranas sobre qué significado puede tener existir y qué relación tiene la existencia con la esencia, si la esencia tiene realmente una diferencia significativa de cualquier objeto, ya sea mental o real, que pues evidentemente tiene una esencia, que es su naturaleza, lo que lo distingue de los demás, y que por lo tanto pues acarrea el hecho de que existe. Entonces es muy difícil de, solo leyendo, estudiando muy profundamente a los textos más asimilables de todos ellos, se puede entender qué es lo que buscaba, ¿no? Leyendo los cuentos y las obras teatrales de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, Camus, por ejemplo, uh-huh, uh-huh, que son profundamente pesimistas. Sí, sí, Víctor. Pues sí. Esta postura filosófica vino a revelarse a las formas previas de reflexionar sobre la filosofía, pero preguntan lo mismo, es decir, de dónde venimos, quiénes somos, qué debemos hacer en este mundo. Preguntas, dicen los filósofos, de antropología filosófica y de ética. ¿Cuál era la tradición previa? Buscar la esencia del hombre. ¿Qué distingue al hombre de los demás? sobre todo de los animales. Y tuvimos una historia muy interesante de propuestas. Por ejemplo, Aristóteles dijo que éramos un animal racional. Ah, bueno, si lo que nos caracteriza es la racionalidad, es decir, resolver problemas, bueno, pues pongámonos la camiseta y resolvamos los problemas que tenemos enfrente. Pero no fue la única respuesta, y cada una de ellas fue muy interesante. Blas Pascal nos calificó como ens amans, el ser que ama, y también pareció extraordinario, porque no hemos visto ningún otro animal que ame, ¿verdad? Entonces, esa era la tradición, y un pensador arrojaba una respuesta y después otro, hasta que los existencialistas rebeldes empiezan a cuestionarse varias cosas. Por ejemplo, ¿qué es eso de el hombre? El hombre, como un ser, una idea abstracta que nos engloba a todos. Bueno, pues eso no existe. El hombre no existe. Existen los hombres, cada uno de nosotros, de carne y hueso, como decía Unamuno. Entonces, ¿qué es lo que nos... qué es lo que procede? Si no hay el hombre, y estábamos definiendo al hombre, pues entonces vamos a buscarnos a cada uno de nosotros. Y a la hora que nosotros vamos viviendo, es decir, existiendo, nos vamos descubriendo, es decir, vamos siendo. Entonces, la existencia ocupa un lugar privilegiado en estas mentes de estos intelectuales, y no la esencia. Ya no hay que preocuparse por la esencia, sino por la existencia. Pero hay muchas cosas más. Si lo único que tenemos es nuestra existencia, ¿dónde está lo demás? Si una persona llega a esa conclusión, se puede sentir desarmado, descobijado, ¿no? Mis ancestros, el futuro, el destino, Dios... si todo eso no existe, ¿qué debo hacer, no? Entonces viene la angustia de la existencia, que Sartre dice inteligentemente, digo yo, que estamos condenados a ser libres. Una persona, aunque esté en la cárcel, sigue pensando libremente. Entonces no podemos evitar esa libertad. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa libertad? Si nosotros vamos a ser los directores de nuestra propia vida. Para un grupo muy reducido de personas a lo largo de la historia, eso no ha sido ningún problema. Siempre ha habido personas independientes. Pero la mayoría de nosotros no somos educados así. Estamos educados en creencias, en respuestas metafísicas. Y cuando se nos descobija de eso, pues entonces entramos en una angustia, que es la angustia de la existencia, como decía, y que es un elemento fundamental en las, sobre todo en la obra literaria de estos autores. Sí, yo sí me encanta el existencialismo porque por varias razones. En primer lugar, detrás de cada pregunta, ¿ya? Y respuesta a esta pregunta, sale otra pregunta, y así infinitamente sigues preguntándote por qué, ¿ya? Está el buen Señor, yo llamo a Dios el buen Señor, pero uno puede preguntarse, ¿qué hay detrás del buen Señor? ¿De acuerdo? En términos de la existencia e importancia de Dios, hay tres escuelas de pensamiento existencialista. El existencialismo ateo, representado por el propio Sartre, niega la existencia del buen Señor. Luego dice, existe el existencialismo cristiano, Kierkegaard, bueno, Kierkegaard, Gard es algo como patio, y Kierkegaard en este caso es de iglesia, o sea, el patio de la iglesia. Hay muchos nombres daneses, por ejemplo. El atrio. El atrio. el atrio. Bueno, tómalo mucho más amplio, la región en torno a la iglesia, o tenía yo, ya no está, bueno, ya no está en nuestro club, Jesper Nørgaard, Nørgaard se pronuncia, de la región del norte, significa la etimología de su nombre, y Kierkegaard, Dostoyevsky, Unamuno o Gabriel Marcel, todos son cristianos. Todos afirman la existencia de Dios. Bueno, pero creo que no todos son cristianos. Y luego hay Camus y Heidegger, son agnósticos, que significa, Mario, no pueden saber si existe o no Dios. Sí, son los no, que no lo pueden señalar, pero sí señalan muchas veces que la existencia del ser humano pues es un juguete total del destino y de las emociones no revisadas, no analizadas de uno mismo, ¿no? Bueno, esos son los tres grupos. Sí. En relación a Dios, en relación al buen Señor, vamos a decir, porque hablo así, porque México es 90% católico, y yo no, pero quiero y casi soy un poco celoso o respecto a una persona que está totalmente feliz con su buen Señor, con su Dios. ¿Sí? Y entonces, yo digo, pues feliz. Y me tratan de convencer, pero ya es otra cosa, no lo logran porque estoy demasiado existencialista a raíz de toda la tristeza del Holocausto. Punto. Niego todo. Personalmente. Bueno, hay existencialistas católicos, católicos. Sí, bueno, existencialistas creyentes. Católicos, católicos como Unamuno. Como Unamuno, como Gabriel Marcel. Ah, no. Entonces, muchísimos. No están peleados el existencialismo con la fe. Una observación. Yo tampoco estoy peleado con la opinión de cualquier creyente. Y como ya te dije, tengo cierta, ¿qué diría yo? Simpatía, cuando dice qué feliz debe ser o debe sentirse aquel hombre que cree en un buen Señor que ayuda al hombre. Puedes dirigirte a alguien. Si no tienes alguien que te pueda consolar, Jaime, ¿qué haces? ¿Cómo te sientes? Bueno, hay quienes creyendo eso, que hay un buen Señor que puede consolar, al enfrentarse a los males de este mundo, se desilusionan tremendamente y reniegan de ese buen Señor. Es decir, la inexplicabilidad del mal extremo, de la crueldad humana o de los elementos, dicen, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué le haces a la humanidad? Entonces, mientras que el que no cree en un Dios que es bondadoso y que tiene un destino para toda la humanidad, no le extraña que haya el mal, que haya desastres en el mundo, que haya hambrunas, no lo hace rebelarse ante la injusticia humana que pueda haber llevado a eso, o reconoce la futilidad de enojarse ante un destino causado, por ejemplo, por la muerte de un tsunami, causada por un tsunami. Bien. No es una obra de Dios, como dice. Sí, ya no es de Dios. Porque Dios no hace ni el bien ni el mal, simplemente no existe. Los malos hombres entonces, hacen esto. No los malos, el volcán que estalla y que mata a todos, ya no es de hombres. No es ni bueno ni malo. Pero entonces, quien no espera un buen Señor, no se desilusiona. de ese buen señor, ni blasfemo. Sí. Ah, no. Sí, correcto. Sí. ¿Sí? Bueno. Acuérdate de la noticia de Nietzsche, Dios ha muerto. Sí. ¿Verdad? Esa es la noticia que nos trajo. Dios, en el siglo XIX. Sí, ¿no? Famoso. Entonces, no, bueno. Dios no dijo nada, es lo peor. Pero bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa. Estamos hablando de existencialismo, aunque usted no lo crea. Bien. Y bueno, tenemos para usted un libro, La tragedia griega, un breviario del Fondo de Cultura Económica, muy útil, en realidad muy útil, muy sabrosito. Tenemos para usted una pregunta, Víctor, por favor. Sí, díganos los principales actores de la película El huevo de la serpiente que dirigió Bergman, ¿sí? También no es una obra de Dios, como dice. Sí, ya no es de Dios. Porque Dios no hace ni el bien ni el mal, simplemente no existe. Los malos hombres hacen esto. No, los malos, el volcán que estalla y sí, ya no es de hombres. No es ni bueno ni malo. Pero entonces, quien no espera un buen señor, no se desilusiona. Sí. De ese buen señor, ni blasfemo. Sí. Ah, no. Sí, correcto. Sí. Sí. Bueno. Acuérdate de la noticia de Nietzsche, Dios ha muerto. Sí. Esa es la noticia que nos trajo. Dios, en el siglo XIX. Sí, ¿no? Famoso. Entonces, Dios no dijo nada, es lo peor. Pero bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa. Estamos hablando de existencialismo, aunque usted no lo crea. Bien. Y bueno, tenemos para usted un libro, La tragedia griega, un breviario del Fondo de Cultura Económica, muy útil, en realidad muy útil, muy sabrosito. Tenemos para usted una pregunta, Víctor, por favor. Sí, díganos los principales actores de la película El huevo de la serpiente que dirigió Bergman, ¿sí? Llámenos, por favor, 41-55-1060. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Es la, ¿qué diremos? El sencillo espectáculo de la inteligencia, Bob Dylan. Muy bien. ¿Verdad? Porque su guitarrita y su canción y todo, pero pues marcó una época. ¿Cuántos caminos debe recorrer sí. el hombre antes de comprender qué es? Sí. Sí, sí, sí. Y hay una afirmación muy discutida de Sartre, que el hombre está condenado a ser libre. También dice, el hombre es más libre cuando está prisionero. Y lo cierto es que hay cadenas sutiles que impiden que el hombre sea libre totalmente, como dicen, como piensan. Que esté condenado hasta ser libre, y son unas cadenas sutiles, que es la ideología. Y la ideología es una serie de conceptos, de creencias, de prejuicios que se imbuyen al individuo, pues en la educación, en el hogar, en el medio en que vive, en el sistema social en el que le toca existir, donde acepta su suerte o el papel que se le asigna, ¿no? Y entonces, pues, no hay libertad. Bueno, la hay en el sentido de que el individuo pudiera estudiar filosofía y comprender que está siendo encadenado por una creencia, una visión ideológica sesgada de lo que ocurre en su alrededor, ¿no? Entonces, se puede decir que es un hombre libre, un racista. No es libre, claro. Es libre de agredir y golpear al objeto de su racismo. Sí. Nada más, y odiar o en mayor o menor grado al... Claro, hay una libertad latente, que es que esa persona se ponga a estudiar o escuche algún día una crítica y empiece a evolucionar su pensamiento, claro, hacia la tolerancia. Pero nada más cierto de que el hombre está condenado a ser libre. Sí, yo entiendo esa frase de Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a ser libre, en un sentido más ontológico, ¿no? No a la libertad de prensa o a la libertad de acción, sino a la libertad de elección. El hombre está en una disyuntiva, entonces puede escoger A o B, es decir, escoger la libertad, y es tan libre que puede escoger ser esclavo de lo que sea, ¿no? Entiendo más esa afirmación en ese sentido más amplio. Creo que es la misma libertad que tienes tú de ser de pelo rubio o de pelo oscuro. Claro, está predeterminada antes. Y es, claro, te puedes pintar el pelo y ser rubio, ¿no? Pero no puedes escoger ser alemán. Pero no puedes escoger muchas cosas en la vida, y la ideología, sí, el 90% de los que caen en garras de una ideología, sí, pueden evolucionar a largo plazo, pero la mayor parte se mantiene firmemente asido a esa ideología, no importa qué tan dañina sea para el resto de la humanidad. Sí, sí, yo siento que interpreto la frase de Sartre que aparentemente la dichosa libertad conduce a la felicidad total, pero vemos un segundo que en francés se llama embarras de choix, o sea, la limitación de la elección precisamente crea un encadenamiento. No puedes escoger de todo, no puedes ser totalmente libre, y por lo tanto él dice el hombre está enclaustrado, está atado a tanto, es como un niño en una tienda de pastelitos. Pero es la conciencia de la libertad, no la libertad. Sí, no, es la conciencia de lo que puedes hacer con tu libertad, claro, y te encanta. Es igual la inmortalidad. Te pregunto, ¿te gustaría ser inmortal? Al principio bueno, dices, oh, fantástico. Y luego dices, por favor. Sí, ¿no? Sí, hay libertades. ¿Eh? Hay libertades muy, muy engañosas. Que, eso, por ejemplo, sí. Él dice en la Constitución de Estados Unidos y un buen porcentaje de los estadounidenses dicen que ellos tienen la libertad innata de comprar armas y de portarlas, y armas cargadas, y de usarlas contra cualquier que consideren que está invadiendo su propiedad o dañándolos, o que no sea como ellos, y tienen la libertad de matarlo, ¿no? Que está, según ellos, consagrada en su propia constitución. No lo está, pero hay esa libertad, es realmente una libertad, el poder adquirir un rifle automático y poder ir a una escuela y matar a todos tus compañeros, no lo es. Entonces es muy cuestionable eso de que estamos condenados a ser libres. Solamente la educación esmerada dentro de una sociedad coherente y pues digamos que rodee de cariño sí. al individuo, puede llevar a crear un individuo verdaderamente libre. ¿Tú qué piensas, Víctor, de esa libertad sartreana? Bueno, yo coincido contigo. La libertad es una posibilidad de elección. Entonces, viene a mi mente esta situación del joven que quiere salirse de su casa, ¿no? Entonces ya tiene 14 años, está harto de que le digan qué tiene que hacer y se va de su casa. Entonces ya está en libertad. Y generalmente la mayoría de ellos regresan a las dos o tres semanas, ¿no? O días. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos qué hacer con la libertad. Y en otras ocasiones, el no ser libre es una justificación para nuestros fracasos, ¿no? No, ese mismo estudiante puede decir, reprobé por culpa del maestro, ¿no? Y al maestro le dice, reprobé por culpa de mi padre que no me compró el libro a tiempo, etcétera. Pero cuando tú estás libre y todo depende de ti, entonces muchos no sabemos qué hacer, ¿verdad? Empezamos a angustiarnos. Yo creo que se trata de esa libertad. Dice Heidegger que somos un yecto, somos un arrojo. Algo nos arrojó a este mundo sin manual y no sabemos qué hacer. Entonces nos agarramos de ideologías, bien dicho Mario, o de nuestra propia reflexión y tratamos de hacer lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible, pero tenemos esa libertad de hacer o no hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pero también yo creo que es ontológico, o sea, no la libertad es intrínseca al ser humano. Exacto. Un ser humano sin libertad que no pudiera pensar nada, sí. que estuviera atado, que estuviera amarrado, claro. pues eso ya no es un ser humano. Exacto. Dice Sartre, nacemos sin esencia, es decir, nacemos nada. Sí. El hombre, no Juan Pérez, sino el hombre nace nada. Entonces, ese yecto para Sartre es un proyecto. Exacto. Es una manera de estar en el mundo hacia adelante. Es decir, lo más importante para el hombre, para ese hombre, es lo que no es. Es sí. decir, es lo que será. Exactamente. ¿No? El encuentro con su vocación. Por eso, que desea aquí queda. Por eso el existencialismo, porque es la existencia antes que la esencia. Sí. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, pues que para que algo sea, según los existencialistas, primero tiene que estar ahí, ¿no? Y si está ahí, pues está existiendo. El ser humano cuando nace primero está, y en la medida que va adquiriendo el lenguaje y tiene conciencia de sí mismo y de los demás, está siendo. Y termina siendo un arquitecto o un ladrón de coches o lo que sea, pero primero existió y luego fue, ¿no? Para decirlo en palabras sí. sencillas, la esencia de cada persona la hace nuestra existencia, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a una pausa, ya se nos fue rapidísimo el programa. ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor? Díganos la pareja okay. principal de la película El huevo de la serpiente. De Bergman. Bueno, porque estamos hablando de existencialismo y tenemos para usted La tragedia griega, un breviario del Fondo de Cultura Económica. Llámenos, por favor. Nuestro querido amigo Ruiste ya nos mandó unos mensajitos. Nada más que se confundió Ruiste. Él dice que íbamos a hablar de expresionismo y nos manda unos cuadros de Gonchile que son espectaculares, espléndidos. Pero no íbamos a hablar de expresionismo, que es un buen tema, ¿eh? Claro. Es un buen tema. Sino de existencialismo. Lo mandamos a saludar. Lo mandamos a saludar. Con gusto. Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con ustedes. God is a concept by which we measure of pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain. Yes, we do. I don't believe in magic. I don't believe in matching. I don't believe in Bible. I don't believe in tarot. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. I don't believe. Bueno, pues es John Lennon. Es un no credo, esta canción. Todo lo que no cree. Bien. ¿Verdad? Se llama Dios, esta película. No, esta canción de John Lennon, el gran John Lennon. Bueno, regresamos. Billy, ¿querías saber? Sí, un segundo pensemos en Simone de Beauvoir. Sí. La compañera de Jean-Paul Sartre y... En cierto momento llegó a conocer a Jean-Paul Sartre, abandonó sus clases de la filosofía y se dedicaba a escribir, muy feminista. Simone de Beauvoir, brillante escritora, y yo un pensamiento un poco audaz. Ustedes conocen a Anne Frank, la que falleció a los 2 años, creo, 3 años. No. En su diario sobre el holocausto. No, 3, no. ¿Eh? A los 3, no, será a los 13. 13, sí, ¿qué dije? 3. No, 13. Y ella tiene un pensamiento positivo. Tan joven y ya tenía profundidad. Y siempre digo, ella hubiera podido ser un Simone de Beauvoir, pero falleció la pobre a los... Dice, no one has ever become poor by giving. Nadie jamás se ha empobrecido por dar. ¿Sí? Bonita frase. ¿Cómo no? Bonita frase, ¿no? Claro, el poder. Nadie se ha empobrecido por haber dado. Y esa es una frase increíble, sobre todo para una niña de 3 años. Una relación muy especial la que tenían Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. ¡Ah, no! Una relación abierta. Pareja total. Y hay una, por cierto, pensamos las recomendaciones, hay una correspondencia que de Simone de Beauvoir con uno de sus amantes, que se llama Nelson Algren, el famoso escritor de El hombre del brazo de oro. Esta novela que se hizo película, Nelson Algren, un escritor norteamericano, y están las cartas de Simone de Beauvoir a Nelson Algren. Se corrijo, pronuncia bien el nombre. No es Beauvoir, es Beauvoir. Beauvoir, bueno, literalmente es buen ver, pero no tiene que ver. No, era de buen ver. Beauvoir. Simone era de buen ver, buscan las fotos en internet, verán las que le tomó Nelson. Grandiosa. Grandiosa escritora. Gracias por la corrección. Dice Emilio Rodríguez Morales que él recomienda el libro El Mundo y el Ser. ¿El Mundo y el Ser? ¿De Heidegger? No, lo ubico. No, ¿verdad? El ser y el ente. El ser y el tiempo. El ser y la nada. El ser y la nada. El Sartre. Ajá. Sí. El ser y el tiempo es el de... De Heidegger. Heidegger, ¿verdad? Néstor Hernández Aguilar, le gustaría que en alguna ocasión trataran el tema de las traducciones de la Biblia. ¡Oh! Felicita el programa. Gracias por la sugerencia. Trabajo milenario. Tu mero mole, Billy. Acaba de salir una traducción muy modernizada y piezas de teatro muy a la hora de hoy. Sí. Bueno, Carlos Alberto Ramos Gómez felicita a todo el equipo. José Luis Álvarez manda saludos a los contertulios. Sí. Carlos Juárez Narváez le gusta mucho el programa, la charla, los temas. Le gusta oír, sobre todo a Mario, que son muy, que es muy bueno, muy inteligente, muy, y muy ameno. Muchas gracias, muchas gracias. Le echa muchas porras a Mario. Don Carlos Juárez Narváez, muchas gracias. Axtur en Facebook, la cima Axtur, la cima de la desesperación de Ciorán. Pues Ciorán es un pensador también que no mencionamos. Emil Ciorán. El hecho de que yo exista prueba que el mundo no tiene sentido. Bravo. Así pienso yo también. El camino de Jack Kerouac. El libro En el camino de Jack Kerouac. Sí. Pues da una visión de existencial de la de la vida y de lo enormemente difícil que es encontrarse a sí mismo, explicarse a sí mismo. Sí. Y que están condenados quienes se hacen esa pregunta a no tener respuesta y a vagar por el mundo buscándola. Sí, Axtur nos dice también una frase que dice que es de Calígula. Dice Calígula, sabes muy bien que nunca pienso, soy demasiado inteligente para pensar. ¿Sí será de Calígula? Pero tampoco me parece muy... ¿Ustedes saben, por cierto, quién es Dalígula? ¿Dalígula? ¿Dalígula? No. Dalígula es un pintor loco que nombró cónsul a su caballete. Está gracioso. Está bonito, ¿no? Está gracioso. Guadalupe Domínguez. A ver. Ha estado leyendo a Sartre, le gusta mucho el libro El existencialismo es un humanismo. Basado en una conferencia de Sartre sobre el humanismo, lo recomiendo, es muy buen libro. Sí, por supuesto. Y además es muy breve. Sí, es una conferencia. Claro, muy claro. Gerardo López se está cortando mucho la transmisión por internet. Ya le comentamos aquí a nuestros compañeros, ya van tres cortes que han tardado mucho en restablecerse. Muchas gracias. Ya comentamos aquí en producción y ya están los equipos de sistemas y ingenieros tratando de resolver estos pequeños problemas que nos hemos dado cuenta no son nuestros. René Oviedo, él recuerda la obra del existencialista. El existencialista que se montó a finales de los 60 en México. ¿Sí? Al existencialismo lo tergiversaron mucho como un movimiento hippie. Sí, es lo que decía Mario al principio, ¿verdad? Pues no hippie. Fue muy anterior al hippismo. Lo empieza en los 40, como Jack Kerouac, como el autor de Howl, Aullido. William Burroughs, muchos otros, toda la literatura beat. Finalmente ya la colita es el beatnik, el movimiento beatnik, del cual algunos señalan que proviene el hipismo. No, yo no dudo mucho, era una cosa de introspección el movimiento beatnik. Sí. Y el hippismo era de expansión. Sí, además no tienen mucho que ver los pensamientos beat y hippie, ¿no? Ruiz te dice que la regó el tema ese existencialismo. Estaban diciendo Ruiz. Dice que se dará 50 topes en la pared. Bueno, Juan Delgado, hoy que andan filosofando, pregunta, sí. ¿El alma y el espíritu son lo mismo? A veces a veces no, y a veces el alma no existe ni el uno ni el otro. Bueno, en diversas culturas son sinónimos, ¿no? Sí. Y tienen que ver con lo que nos alimenta y con lo que respiramos, ¿no? Lo que los griegos llamaron hálito vital. Esa separación de alma y espíritu, se, tengo yo concebido, se hizo muy posterior en la Edad Media para distinguir las almas humanas de los espíritus angelicales. Pero eso ya es un tema de teología. Sí, que tiene que ver mucho con Platón, por cierto. Sí. ¿Verdad? María Hernández dice, suele decirse que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Entonces, ella se pregunta, ¿por qué debo de saber algo yo? Que sí es cierta esa frase y el sentido que le dan. Sí, claro que debió sí. Ser, sí, yo solo sé que nada sé. Se sí, leería el reconocimiento griego. De lo limitado que puede ser el la sabiduría o el entendimiento de un solo ser humano. Sí, sí, cualquiera que se ha puesto a reflexionar en serio durante toda su vida se da cuenta que nunca va a llegar a saber sí. Todo. Así que es más fácil que un intelectual reconozca su ignorancia que el que no lo sí, es. Sí, pero es una especie de aporía esta frase de Sócrates escrita por Platón, porque Sócrates es un autor muy posterior en la Edad Media para distinguir las almas humanas de los espíritus angelicales, pero eso ya es un tema de teología. Sí, que tiene que ver mucho con Platón, por cierto. Sí. ¿Verdad? María Hernández dice, suele decirse que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Entonces, ella se pregunta, ¿por qué debo de saber algo yo? Que sí es cierta esa frase y el sentido que le dan. Sí, claro que debió sí, ser, sí, yo solo sé que nada sé. Se sí, leería en el reconocimiento griego. De lo limitado que puede ser la sabiduría o el entendimiento de un solo ser humano. Sí, sí, cualquiera que se ha puesto a reflexionar en serio durante toda su vida se da cuenta que nunca va a llegar a saber sí. Todo. Así que es más fácil que un intelectual reconozca su ignorancia que el que no lo sí, es. Sí, pero es una especie de aporía esta frase de Sócrates escrita por Platón, porque Sócrates es un autor importantísimo que nunca escribió. Nunca escribió. Bueno, diría solo sé que no sé nada, pero ese ya es un conocimiento. Por lo tanto.